terminó. Lo sigo queriendo con mucha pasión. Vuelve, vuelve a mí por favor. Si quieres, yo te doy mi corazón a cambio de un poquito de amor. Si quieres, yo te doy mi corazón. Pasión.